la lectura de una breve historia escrita por Eduardo Galeano y leída por el mismo Eduardo Galeano, que era la música. Y bueno, quisimos comenzar con esto porque justamente esta semana pues colgó los tenis el compañero Eduardo Galeano, y el mismo día también colgó los tenis otro gran escritor, pero europeo, otro de estos escritores de la memoria crítica europea, que fue Günter Grass. Y bueno, pues esta primera parte del programa, que vamos a dedicar a la música principalmente, porque pues el internet no funciona o no logro desactivarlo, entonces todo lo que tenía preparado en red se jodió. Pero lo que no se jodió fue la selección de piezas musicales y los motivos de por qué mantener abierta la radio y por qué tener el programa de Sinestesia Radio. Hoy tampoco nos acompaña Federica García, y vamos a ver si en algún momento llega otra compañera, la Isabel. No sabemos, porque como no tenemos internet, no podemos conectar. Bueno, empezamos con esto que fue la lectura de la música de Eduardo Galeano, y después con Che Sudaca, con su canción El Libro de los Abrazos. Y para muchos latinoamericanos y no latinoamericanos, Eduardo Galeano pues dejó una huella muy importante, ya que pues muchos que lo leímos, pues de ahí fuimos ubicando una serie de cosas y de alguna forma nos ayudó a ver el mundo como no lo habíamos visto antes, ¿no? Y entre esa mucha gente, pues hay muchos músicos, ¿no? Entre ellos, digamos, de los que usted conoce, de lo que conoce el público joven, ¿no? Sobre todo, pues está Che Sudaca, está Calle 13, que en el caso de Che Sudaca hace su canción del Libro de los Abrazos, en el caso de Calle 13 hace su intro, con una lectura de Galeano a una canción, El Viaje. Y otros músicos como Alejo García, que escribió su canción Patas para Arriba, otros músicos que también como Melo Bacalae, que escribió también una pieza basada, que la vamos a poner más adelante, de hecho es la que vamos a poner, Los Nadie, que a partir del texto de Los Nadie de Eduardo Galeano, varios músicos, entre ellos Melo Bacalae, hacen su propia interpretación de lo que es este texto de Los Nadie. Bueno, estamos en Sinestesia Radio, puedes mandar un WhatsApp, un mensaje, una llamada telefónica al 044-9671-373-0096. Sí llegan los WhatsApp, así que puede usted mandarlo uno, a ver qué tal, si nos está escuchando alguien y que nos diga cómo se está escuchando, porque yo también estoy escuchando un poco extraño esta consola, así que vamos a ver qué pasa. Esto es Sinestesia Radio, los dejo con Los Nadie y regresamos en cabina. Nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Pero la suerte no llovió ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae del cielo.

el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, abrazo. Bueno, pues lo que escuchamos. A ver, vamos a cambiar de micrófono, porque este anda medio extraño, medio mal. Y voy regreso en un momentito. Bueno, sí, ya. Ups, este se escucha un poco mejor. Bueno, como les decía, escuchamos anteriormente a los Nadie con con Melo Bacale. Y ahorita estábamos escuchando la versión de Nunca Más a Mi Lado, donde la introducción la hace otra vez Eduardo Galeano, y la pieza musical es una, digamos, una participación colectiva de varios músicos, y esto en una lógica también de campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. Eduardo Galeano era uruguayo de nacimiento y latinoamericanista y ciudadano del mundo por definición. Es una vasta obra literaria la que deja Eduardo Galeano. Y aunque Sinestesia Radio no es un programa de cultura en general, aunque sí de cultura, pues queríamos dedicarle este programa un poco, la primera parte, un poco a él, ya que hay mucha, digamos, la gente en de América Latina que lo leyó, que lo siguió, que de alguna forma directa o indirectamente formó, pues sí, lo vemos como una pérdida lamentable, muy joven, a sus 74 años. Y bueno, Günter Grass pues murió mucho más viejo, 10 años más. Y también él escribió una obra que seguro mucha gente conoce, sobre todo la que le gusta leer literatura, porque a la que no le gusta leer literatura seguramente no la conoce, o probablemente vio la película, porque de uno de sus libros o el libro más conocido a nivel mundial se llamó El Tambor de Hojalata. Es una historia triste de aquella Europa posguerra mundial. Digamos muy crudo, y bueno, hicieron una película, se hizo el libro es muy conocido, se tradujo a varios idiomas, él es alemán, era alemán, y bueno, también en el caso de Eduardo Galeano, su libro más conocido, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, pues también se tradujo a muchísimos idiomas. Como una anécdota, alguna vez, por azares de la vida, yo estaba en Suecia y en el primer transporte público que tomé para trasladarme al lugar donde iba a quedarme, había alguien, una persona, una joven sueca, leyendo justamente el libro de Las Venas Abiertas de Eduardo Galeano. Y eso fue, en lo personal, pues fue un encuentro así fantástico. O sea, en ese lugar donde no entendían nada de lo que decían en sueco, porque no tenían la más remota idea del sueco, ahora tampoco la tengo, solo sé que no entiendo, ver un referente conocido, ¿no?, del continente del que vienes, pues siempre es un poco chido, un poco padre. Bueno, ya no los voy a atiborrar con anécdotas personales. Vámonos con una pieza musical que se llama Patas para Arriba, de Alejo García, también basado en un texto de Eduardo Galeano. Son clases obligatorias, la amnesia, la resignación, sin examen de admisión, te enseña la desmemoria, es sorda siempre la historia, no aprende de sus errores. ¿Será que sus detractores amañan todo su antojo? Nos dejan solo despojos y gozan de altos honores. Nos dejan solo despojos y gozan de altos honores. Se afanaron todo. Patas arriba, cabeza abajo, por un atajo el hombre iba, cabeza y duro sin darse cuenta de la muerte lenta de su futuro. Un río triste en su reflejo se lo decía: vos sos la peste, sos un pendejo aunque te rías. ¿Qué me decide? Son los dueños del mercado, traficantes y banqueros. Tranquilo. Malevaje financiero. Esto es un kilo. Del crimen organizado. Y es que están bien instalados. ¿Qué querés? Si acá nadie le gusta laburar. Detrás de su inmunidad. Con dorada impunidad. Se tranzan como alimaña. Siempre triunfa quien engaña. No es pura casualidad. Siempre triunfa quien engaña. No es pura casualidad. Es un bar. Patas arriba, cabeza abajo, por un atajo el hombre iba, cabeza y duro, sin darse cuenta de la muerte lenta de su futuro. De conta seguro, un río triste en su reflejo. Se lo decía, vos sos la peste, sos un pendejo, aunque te rías. No te lo dije. Milicos condecorados, sus balas a quemarropa. Qué país que no. Son todos la misma tropa. Mercenarios, diputados. Por la paz, cuántos tratados. Si el cuento es la compraventa. Hay que matarlos a todos. Cómo suman a sus cuentas. Qué país que no. Las armas y municiones se reparten las naciones y el lobo que se revienta. Se reparten las naciones y el lobo que se revienta. Sigue siendo el gran debate el derecho a arar la tierra. Sus dueños riman con guerra. Yo no lo voté. El mundo entero en remate. Se afanaron todo. Ay, qué triste disparate. Tranquilo. Que pare ya la estampida. Esto es un kilo. Nuestra especie se suicida. El sapiens, la gran lumbrera. Se agota galaxia afuera. Sin duda sería extinguida. Se agota galaxia afuera. Sin duda sería extinguida. Patas arriba, cabeza abajo. Por un atajo el hombre iba. Con su deriva, cabeza y duro. Sin darse cuenta de la muerte lenta de su futuro. De conta seguro, un río triste en su reflejo. Se lo decía, vos sos la peste, sos un pendejo. Aunque te rías, estás arriba, cabeza abajo. Por un atajo, el hombre iba. Con su deriva, cabeza y duro. Sin darse cuenta de la muerte lenta de su futuro. De conta seguro, un río triste en su reflejo. Se lo decía, vos sos la peste, sos un pendejo, aunque te rías. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí,

corazón. Vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer conmigo. Y bueno, pasamos, digamos, dejamos el tema de Eduardo Galeano para pasar a lo que sigue. Y bueno, para mantener un poco como con los pies puestos en Uruguay, ese referente sudamericano actual que tuvo uno de los presidentes más polémicos y más simpáticos, digamos, o que tú tenía más simpatías, pues decidimos quedarnos con el Cuarteto de Nos para musicalizar lo que resta del programa, que no es mucho. Hoy no voy a estar mucho tiempo aquí, porque como tenía todo programado y controlado desde el computador, la computadora, el ordenador o la máquina, digamos que ahora me ha tenido que tocar improvisar más de lo normal, porque este programa está bastante preparado y vamos a hablar de los documentales que están seleccionados en el Ariel, para los Arieles, para el Premio Mexicano de Cine de los Arieles, que es como nuestro Oscar chiquito. Y vamos a hablar también de la iniciativa de Moby, ese músico que fue muy famoso durante los años finales de los 80s, 90s, ¿no? Y todavía sigue gustando a mucha gente, que decide también liberar música para que productores independientes de cine puedan, desde una página de internet, descargar su música y poder utilizarla en sus películas, con la condición, siempre y cuando, que sean producciones independientes, no producciones comerciales. Pues sí, vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de otra iniciativa de nuestra... sale un artículo muy interesante en Subversiones sobre nuestra amiga, bueno, sobre un proyecto de música y resistencia en el que participa nuestra amiga Marisol, que ha estado ya dos veces aquí, una vez con la Yaya, tocando, acompañando con unos sones, y hace unas semanas con su otro proyecto, que ahora ya no sé cómo se llama, porque cuando vinieron se llamaban de una forma y ahora parece que cambiaron el nombre, en fin. Bueno, pues un artículo, íbamos a comentarlo, todo eso estaba, digamos, ahí apartado. Íbamos a hablar un poquito acerca de la renuncia del director del Centro Universitario de Educación Cinematográfica, el CUEC, que ayer presentó su renuncia. Ya hay una broncota ahí en el CUEC, los estudiantes el día de antier o antier, si no mal recuerdo, tomaron las instalaciones. Bueno, hay una historia ahí. Y entonces todos los pelos y señales los tenía organizaditos, ordenados en la computadora, en internet, y sí, hay una serie de cosas, de herramientas que uno utiliza para ordenar, pero como aquí no está jalando el internet, pues nos dejó colgados como varias veces suele suceder. Pero bueno, mientras vamos a seguir escuchando al Cuarteto de Nos. Esta es una banda uruguaya también del siglo XXI. Sí, o sea, hay mucha de la música que ponemos aquí es muy vieja, y mucha es música del siglo XXI, porque están sucediendo muchas producciones en el mundo, y la verdad es que seguir escuchando los hits de 1970, pues son muy buenos como para para mantener la memoria, pues es parte de nuestra cultura general, ¿no? En lo particular no son parte de mis actuales gustos musicales. Pero hay mucha producción. El otro día estaba platicando con una amiga, con Nancy, y hablábamos de este asunto de, en este momento están, digamos, los músicos independientes, las productoras independientes, digamos, que hace 20 años, 30 años, era un poco inimaginable

Bueno, eso fue Así Soy Yo con el Cuarteto de Nos, directamente desde la cabina de la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Y hoy queremos comenzar también, todavía no es como ese gran acuerdo, pero de alguna forma sí va por ahí. Yo quisiera iniciar el anuncio de una campaña de recolección de equipos de computación. Cualquier persona que tenga una computadora que no use o que la considere un poco vieja o que pues ya no le sirva o no la necesite y quiera donarla a la 99.1 Frecuencia Libre, a un proyecto de Radio Ciudadana, un proyecto autogestivo, pues solo tiene que comunicarse a la cabina, mandar un mensaje, un WhatsApp o llamar en cualquiera de los programas de la programación de la 99.1. O sea, le recuerdo el número de cabina, es 967-137-3096. Y póngase de acuerdo con la persona que esté a cargo en ese momento del programa. Porque realmente sí necesitamos renovar equipos y estamos en una situación más o menos dramática. Todavía no llegamos a la parte más dramática, pero sí estamos en una situación en la que nuestras computadoras están ya muriendo poco a poco. Las que teníamos originalmente, pues como así bien vivitas, la que más daba batalla los últimos años, pues ya murió, falleció, y ahorita estamos sustituyéndola con otra que pues sí le faltan cositas, hay que todavía arreglarla, pero también ya está saturada, y pues la otra, la que conecta a internet, pues está muriendo, ¿no? Esa está de plano, tenemos mucho tiempo sin estar conectados a internet. Solo estamos transmitiendo por el transmisor de radio a nivel local, y los demás programas los estamos grabando para poderlos retransmitir después, algún día cuando logremos reorganizar este equipo. Así que si pues, tú eres un fan de la 99.1, si tú crees en los proyectos autogestivos, si tú crees en que la ciudadanía debe abrir más radios ciudadanas, más radios comunitarias, más radios libres, y tienes una computadora por ahí que pues que podrías donar de forma solidaria, pues aquí será bienvenida, será maquillada y puesta otra vez a funcionar. Recordemos, esto es Sinestesia Radio. Y antes de ir a escuchar de nuevo al Cuarteto de Nos, yo estaba platicando esta parte de cómo ha cambiado la industria, bueno, los formatos, ¿no? Porque la industria musical, discográfica y de compañías ha cambiado muy poco. Realmente no es que haya cambiado muchísimo. Pero la dinámica de distribución, de producción independiente, que es lo que platicamos con Nancy el jueves, pues se encontró en un momento, digamos, que hace 30 años era como un sueño, y hoy es un sueño que se hace realidad, pero también que se puede convertir en una pesadilla. Pero el asunto es que ya una producción discográfica no necesita necesariamente por pasar por una compañía discográfica o radiofónica necesariamente. Es decir, ya no necesitas de la empresa corporativo o el corporativo para poder producir tu disco independiente, que cuando existían los discos estos de acetato, de petróleo, ¿no? Pues sacabas tu demo, que eran en realidad en este formato de 33 revoluciones, que en realidad eran dos canciones, ¿no? O sea, una canción de un lado y otra canción del otro lado. Y como ese fue, digamos, el diseño original de estos aparatos que grababan música, que grababan sonido, es decir, que el tiempo de grabación con el que nacen los discos es de 3 minutos. También por eso está definido como que las piezas musicales, los hits, no duran más de 3 minutos. Si ustedes se han fijado, si han puesto atención, los hits comerciales en el mercado se posicionan relativamente fácil y están hechos en una medida temporal de tiempo, ¿no? Están hechos de 3 minutos como máximo, porque así lo estableció el estándar en sus orígenes, ¿no? O sea, era lo que daba para grabar y entonces pues la rola no podía durar más de 3 minutos porque si no ya la maquinita, la aguja y eso ya no rayaba el disco de tal, ya no hacía el surco de la zeta, del petróleo, para ya no hacía el surco para marcar la línea de sonido. Es decir, que es como se guardaba, ¿no? Anteriormente. Y después, pues ya, o sea, se quedó así, ¿no? O sí, dijeron, pues 3 minutos, 3 minutos. Y hasta el día de hoy el mercado, por eso decimos, el mercado no ha cambiado mucho. La industria no ha cambiado mucho. Se sostiene todavía esta especie de dogma en el que un hit no puede durar más de 3 minutos, ¿no? O 180 segundos. Y así sigue siendo en el mercado, en la radiodifusora, pues sigue siendo así. Por eso de pronto no escuchamos piezas tan largas, ¿no? Es difícil colocar un hit, una pieza, teniendo canciones como lo tenía un grupo inglés que se llamó Yes, y la generación de los años 70, y lo recuerda muy bien. Pues eran músicos, estos músicos de rock progresivo que hacían piezas de una hora o 45 minutos y que al principio pues ni quién, ¿no? Pink Floyd mismo, Emerson, Lake and Palmer, pues esas bandas, ¿no? Al final sí lograron incorporarse a la industria, ¿no? Y vender muchísimos, muchísimos, muchísimos discos, pero sus hits eran las piezas musicales pequeñas que no duraban más de 3 minutos. Eso era lo que salía a la radio. Y alguna o que otra radio especializada tocaba una pieza un poquito más. Pero, por ejemplo, aquí no podríamos, en el programa de Sinestesia no podríamos poner una pieza de 45 minutos de Yes. Además que sería aburridísimo, ¿no? Porque se come el programa, ¿no? Bueno, la cosa es que pues antes tú necesitabas quien tuviera todo el super mega equipo. Actualmente con una computadora y un programa, un software, digamos de medio pelo, ¿no? O sea, de buen nivel y con un poco de pericia, micrófonos, alguien te tenga una consolita, una mezcladora de audio, puedes hacer tu pista digital o tu demo digital. Y pues algunos amigos que ya tienen estudios, que se hicieron de dinero, que le trabajan a empresas o que le trabajan a mismas discográficas o venden servicios y más o menos les va bien, ¿no? Y se han especializado en la masterización musical, en la ingeniería musical, pues pueden darle al final, construir tu disco y luego pues ya la maquila, o sea, más o menos sigue siendo costoso, ¿no? O sea, la impresión de los CDs, la impresión de las portadas, las cajas de los CDs, etcétera. Pero hoy el mercado se ha ampliado a tal suerte que hay plataformas donde tú puedes descargar la música de forma gratuita, ¿no? Por ejemplo, está Rebel Sounds, que hace un trabajo colaborativo y entonces busca la música que producen los músicos, llega a acuerdo con los músicos, suben su disco a internet para que tú lo puedas descargar libremente sin un costo. Y esa es una forma de que los músicos independientes llegan a muchísima gente los conoce, ¿no? El mismo Calle 13 hace esas cosas, ¿no? Que viene de la industria comercial. Que ellos sí conocen cómo funcionó, tenían contrato con Sony, pero digamos todo esto que te da que tus amigos ya pueden producir un video y están toda esta serie que viene creciendo cada día más de producciones independientes en un formato, por un lado, en un formato de desenchufado, ¿no? Es decir, acústico, y en otro un formato más informal donde pues yo tengo lo que hacíamos nosotros en alguna época y hacemos todavía acá, pues yo tengo a mis amigos músicos, con ellos me pongo de acuerdo, grabamos en lógica de un plano secuencia, una interpretación musical de una de sus piezas en un espacio público o privado, y eso es un disco promocional, es un video que se sube a la internet y que gira por el mundo y que la gente puede conocer a esa banda sin necesidad de estar esperando a que junten miles y miles y miles y miles y miles de pesos para pagar a una productora para que le realice un videoclip. Se sigue haciendo, o sea, la gente lo sigue haciendo porque también es una lógica de estrategia de mercadeo. Pero pues en este momento conoces cualquier cantidad de bandas que no están en un sello discográfico monopólico, ¿no? Oligopólico, y que están produciendo música de muy buen nivel, de muy buena calidad, y cada vez hay por todos lados, hay lugares en internet que solo descargas la música, hay revistas digitales donde te dan a conocer lo que se está sucediendo en una parte de la producción independiente. Y por géneros, y en otros donde están los videos, y en fin, hay cualquier cantidad de proyectos de video musical. Ojalá la próxima semana podamos platicar más, ahondar y dar algunos tips, hay unos buenísimos. Y en todo el mundo, o sea, en Europa, en Asia, en América del Sur, en América Central, en Estados Unidos, en fin, ahí puedes encontrar un montón de músicas, músicos, tanto, digamos, famosos como no tan famosos. Que no necesariamente los famosos están en un sello discográfico, muchos están produciendo de forma también independiente, debido a que eso les ha permitido la tecnología y la, de alguna forma, la globalización, la posibilidad de llegar a mucha gente. Y bueno, para no ahondar mucho en este asunto de qué está pasando con la producción musical y cinematográfica alrededor de esto, vamos a escuchar una otra pieza que también es muy divertida del Cuarteto de Nos, que se llama Breve Descripción de mi Persona. Estamos en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre. Esto es su programa Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles y en un momento regresamos. Señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona. Mido 1.81 m, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena, si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana, me llevo bien con mi hermana. No creo en ovnis ni en zombies y uso prendas talle M. Juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Duermo boca abajo y con pis- pijama si hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si no hay planes improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones. Tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto sin embargo si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Pero manejaba un taxi y enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado ni familia de linaje y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla, no siento cosquillas. Trabajé en el municipio, no traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía y no contó en su agonía donde puso el testamento. Y yo no puedo aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero. Bueno, eso fue breve descripción de mi persona con un cuarteto de nos. Ya se está acabando el tiempo que tenemos destinado en el programa de Sinestesia Radio. Y como no veníamos tan preparados y no llegaron las personas que iban a llegar, y tampoco está Federica García acompañándonos, pues este programa va a durar menos de lo que estamos acostumbrados, que es regularmente hora y media, a veces hasta dos horas, y hoy pues una hora y algo y un poquito más. Bueno, pues como les decía, la próxima semana nos vamos a meter más a este tema. Vamos a invitar a otros cuates para platicar un poco más qué es lo que está pasando en la producción musical y videográfica o cinematográfica relacionada. Porque sí ha habido un gran cambio. Antes la música era el acompañante de una película, de un documental. Y ahora es el, puede llegar a ser el sujeto del documental, ¿no? Ese puede ser el sujeto del documental o el sujeto de la película. Ya no es solamente así como, pues va a acompañar. Va a ser el fondo musical y como que no es tan importante o cosas así, ¿no? Y también lo otro, pues esto que les comentaba hace unos momentos, es la cantidad de producciones en video digital que están saliendo de muy alto nivel fotográfico y de muy alto nivel de ingeniería de sonido o de tratamiento de sonido, en el que el universo de posibilidades y de diversidad de expresiones audiovisuales en la música son vastas, como nunca antes en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo nos da una gran, gran variedad. Y ahí el cuestionamiento es que, digamos, la industria sigue vendiendo la misma porquería de siempre y sigue produciendo productos cada vez peores, ¿no? O sea, con un muy bajo nivel de calidad lírica, un muy bajo nivel musical, pero desafortunadamente para muchos músicos que viven de la maestría de tocar su instrumento, pues es ahí donde está la papa, y de pronto pues un gran guitarrista tiene que ir a trabajar a un concierto o a la gira de Juan Gabriel, porque pues ahí sí pagan, y pagan chido, porque tu proyecto personal o tu proyecto artístico pues difícilmente va a conseguir si además te decides por la línea independiente. Bueno, todo eso, ojalá podamos, bueno, vamos a invitar a unos amigos para chismorrear un rato. Vámonos con otra pieza musical. Yo quería darles a conocer una iniciativa de la Chabela y otra su amiga, pero bueno, no quiero presentárselas sin que estén presentes y nos platiquen ellas un poco de qué va la onda, ¿no? Bueno, esto es otra canción, también un éxito bastante viejito. Se llama Bipolar y esto es el Cuarteto de Nos. Estamos en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre. Ni soy complaciente. En mi lista hay incluso algún pariente y la maestra demente que me dio aguardiente en el kinder. Mi lista es mi confidente y es valiente como la de Schindler. Hay gente del jet set, un cuadro de Bonet, una marca de champaña y cabernet. Está Ortega, está Gasset. Me formé tal cizaña, pero en mi lista no hay reset. Te lo digo tete a tete. Y si saco la guadaña, los de peor calaña le pongo la foto carnet. Y ni la más extraña de las alimañas se va a dar maña para colgar mi lista en la internet. También está Lisette, es amiga de mi madre que quería que yo hiciera ballet. Y al enterarse de que estaba dijo que si la borraba me pagaba el cachet. Cuando la leo se retuerce mis entrañas, se remueven telarañas, el aire se espesa y empaña y se corta con chilet. Así es la cosa, mi lista es más peligrosa que una piraña en el bidet. Sé que morís por descubrir. Thank you.

cuchillos manchados de sangre, a los niños tienen tristes. Joaquincito, como siempre, jugaba a las escondidas, siempre haciendo travesuras por toda la guardería, y el nieto, por encontrarlo, se ha ganado una estrellita. Bueno, dimos un giro así tremendo y psicalíptico. un giro así tremendamente tremendo, porque pusimos a los Tigres del Norte con esta cancioncita dedicada a Peña Nieto, ¿no? Todos los personajes de la guardería son personajes de la política, y si se parece a la realidad, la canción es meramente porque la realidad es así y lo demanda. Bueno, estamos llegando al final de Sinestesia Radio. Este fue el programa número 44. También pusimos a los Tigres porque tocaron por acá, aunque no pudimos llegar, y pues no, ni a ese ni al otro, a los dos únicos conciertos que valían la pena de la feria esta de La Paz y el negocio. Bueno, esto, pues sí, estamos despidiéndome, estoy despidiéndome aquí, vivo, ya, se me calentó el cerebro y no sé qué más decirles. Sí, se me fue lo que les iba a decir, se fue, va lejos. Bueno, recuerden, esta es la 99.1 Frecuencia Libre, es una radio ciudadana donde, haciendo ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, es que sigue funcionando esta radio y es que sigue abierta a las diversas expresiones y posiciones críticas, digamos. Y esta radio es posible gracias al esfuerzo de mucha gente, amigos, amigas, conocidos, conocidas, desconocidos y desconocidas, que la escuchan, que la apoyan, que hacen posible que haya programación, que hacen posible que funcionen los equipos, que hacen posible la selección de musical, aunque a veces no está muy buena. En fin, es gracias al esfuerzo de mucha gente que, de forma desinteresada, es decir, sin un objetivo económico, es decir, esta radio no obtiene beneficios económicos de ningún tipo, pues que se hace el trabajo de comunicación que pensamos es necesario dentro del universo de pensamiento en los medios que debe existir, ¿no? Solamente somos una expresión, hay muchas expresiones, hay otras radios también que están funcionando aquí en esta misma ciudad de San Cristóbal y a lo largo de todo el país y a lo largo de todo el continente latinoamericano, que estamos haciendo experiencias radiofónicas en esta lógica de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y nuestro derecho al acceso a información. Bueno, después de todo este rollo, ¿no? Vamos a dar otra vez un malabar, y vamos a ponerles una canción ya para cerrar, otra cancioncita también dedicada al señor ciudadano presidente, de Arturo Leiva, y se las dejamos, regresamos y nos despedimos ya para dar pie a la siguiente programación, la siguiente, que es Hablemos Chiapas, ¿no? Yo soy 97 Soles y en un momento regreso con ustedes.

que son un ejercicio de ciudadanía. Hasta la próxima semana, sean felices o lo más felices que se pueda en esta realidad tan real. Y nos escuchamos el próximo sábado aquí en su programa Sinestesia Radio. Hasta luego. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.